Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Qué placer reencontrarnos aquí en el aire de la radio para compartir este programa, estas dos horas en donde intentamos buscar caminos a través del arte y la cultura en la construcción de nuestra América para entender la realidad, o por lo menos para darle otra vuelta, otra ventana a las circunstancias que nos ocurren. Aquí aportando testimonios, también situaciones. Quiero mandar un gran abrazo a toda la gente que está escuchando y también la que se suma a través de Facebook a esta transmisión que estamos haciendo. Por ejemplo, a Germán González desde Bragado, un gran abrazo. Estuvimos compartiendo el segundo encuentro federal que organizó el Instituto Nacional de la Música en la jornada de ayer. También a Gustavo Corrado, a Carlos González, el Negro, a Mónica Scatisi, a Lucas Miranda, a Yael del Mármol. Bueno, a tanta gente que se va sumando, también a Martín Echeverría, compositor y amigo, a toda la gente que se suma a Rabia al Silencio, gracias. Rabia al Silencio nace de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. En ese camino andamos, tratando de articular también las experiencias de construcción colectiva en donde el arte y la cultura participa de una forma activa. Participa para intentar, como decía en el comienzo, otra forma de entender la realidad y también de actuar, de intervenir sobre la realidad, que es lo más interesante. Pero sin praxis no hay posibilidad de realizar intervención coherente con los tiempos y a la altura de las circunstancias. Cuando hablamos de praxis es reflexión sobre la acción para transformar lo que hacemos y cada vez realizar nuestro camino con mayor precisión en lo que vamos generando. Por eso también la palabra juega un papel importante, construir la argumentación necesaria para justificar cada una de las acciones que nuestra responsabilidad histórica nos va marcando. ¿Quiénes decidimos hacerle caso a esa responsabilidad histórica? Aquí estamos transmitiendo desde el estudio Rodolfo Walsh de Radio de la Azotea, 88.7 de Mar del Plata, pero también para otras emisoras que nos retransmiten en la provincia de Buenos Aires, y es un verdadero orgullo que esto sea así. Así que también saludamos a Radio La Compañía, 101.7 de Tandil, a Radio 2 Socioeducativa, 88.3 de la ciudad de Azul, a Radio Estudio 97.5 de Pehuajó, a Radio FM de la Calle 87.9 de Bahía Blanca, a Radio Mestiza 101.7 de Junín, a FM La Posta, Radio Comunitaria 101.7 de Pergamino, a Radio Suarense 101.9 en Coronel Suárez, a Radio Z 97.1 en San Cayetano, a Tu Radio en Rauch 93.5, a FM Amaneciendo de Chivilcoy 96.5 y a Radio Orata P de Benito Juárez 88.9, además de las páginas Miradas de Artista y Dinámica Educativa, que deciden retransmitir Rabia al Silencio pensando que este programa puede aportar a sus construcciones también. Así que felizmente comenzamos a recorrer este camino. Hoy tenemos como un tema central lo que ha sido el segundo encuentro federal de músicos y músicas que se dio en la ciudad de Buenos Aires y en donde me ha tocado participar en representación de la Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata. Ya arrancamos con Rabia al Silencio, ya comenzamos a recorrer este camino que nos deparará muchos testimonios y también una serie de acontecimientos que serán ejes centrales como el que acabo de mencionar. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto, te contesto. En el año 2009 se sancionó en Argentina la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Esta Ley de Medios no solamente vino a generar una mirada actualizada de lo que había sido una ley sancionada en la dictadura militar, la renovación necesaria en los tiempos, ya en la era de los medios de comunicación, era necesario actualizarla. También permitió, en un artículo, que se genere el presupuesto necesario para la creación del Instituto Nacional de la Música, que finalmente se dio en el año 2012, hace 7 años. Esta ley de medios garantizaba un 2% de lo que el Estado recauda de los medios de comunicación por distintas cuestiones para destinarlo justamente a esta herramienta de construcción de mejores condiciones para la música en la República Argentina. Como anteriormente lo tenía el teatro con el INT, el Instituto Nacional de Teatro, o bien el cine con el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En este caso, ese presupuesto, que en comparación con los otros institutos ya creados es exiguo, es realmente poco, para la música ha significado en estos años una verdadera revolución para las condiciones de trabajo. Porque cada año el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, pone a disposición de músicos y músicas y músiques de todo el país más de 1.200 fomentos o subsidios o apoyos a determinadas etapas o procesos de su camino, ya sea para la producción como la acción concreta en cualquiera de sus etapas de realización que tengan o tengamos quienes nos dedicamos a la música. El Instituto Nacional de la Música, a su vez, determinó que se dividía el país en 6 regiones. Aquí estamos en la región metropolitana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Quienes integramos los consejos regionales somos representantes de las organizaciones de músicos independientes de todo el país que contamos con personería jurídica, como es el caso de Mar del Plata, UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata, MIO, Músicos Independientes Organizados, y también ICM, Improvisación Colectiva Mar del Plata. En mi caso me ha tocado representar a la UNMAR en este segundo encuentro federal de la música en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reunión fue en la Casa del Bicentenario. Allí nos encontramos unas 100 personas que representan a distintas organizaciones de músicos de todo el país. Había gente de Tierra del Fuego, de Salta, José Loyuap de Misiones, Analía Garcetti representando a MIM de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires también, de cada uno de los lugares en donde la lucha por la mejora en las condiciones de la música es factible y es organizada a través de un hecho colectivo. Fue un encuentro verdaderamente significativo, porque pocas veces se da esta alternativa de escuchar la sonoridad de los colores en la organización musical de todo el país. Estos colores se dan no solamente por las tonadas mismas de la expresión, que eso quedó verdaderamente plasmado, sino también por las problemáticas territoriales, por los acontecimientos y las miradas que cada lugar tiene, cada población y comunidad tiene a partir de lo que significa su propia identidad cultural. Sabemos que Argentina tiene una multiplicidad de culturas, de identidades, que excede la nacionalidad argentina. En algún momento sería bueno empezar a discutir, como se dio en Bolivia, generar un Estado plurinacional, como debería ser. Hoy en Argentina tenemos 16 lenguas nativas que se continúan hablando por más de 700.000 personas, pero igualmente la única reconocida es la lengua española. En este sentido, sería muy interesante, como tiene Bolivia, el reconocimiento de 16 o 17 nacionalidades dentro de este mismo territorio argentino. En Bolivia son 36 nacionalidades. Es un Estado plurinacional con reconocimiento en el Congreso y representación también. Pero será tema para otro día, porque ahora lo que nos interesa es reflejar algo de todo lo que ocurrió en esa cantidad de horas en donde estuvimos debatiendo el devenir de la música argentina de acuerdo a la organización de las asociaciones de músicos y al diálogo necesario constitutivo que se presenta con el Instituto Nacional de la Música, el INAMU. En este sentido, reiterar que en los consejos regionales, que son 6, los representantes, las representantes de las organizaciones de la música son encargados y encargadas de ser jurados de los fomentos, es decir, toman una decisión inapelable en el sentido de resolver los mismos músicos y músicas hacia dónde va ese dinero. Esto es algo inédito. En mi caso particular, con más de 20 o 21 años en la música, es la primera vez que se da un acontecimiento en donde nos toca participar para tomar decisiones de este tipo. Anteriormente, en ningún momento, en ninguna circunstancia, se nos había permitido tener esta posibilidad. Por eso celebramos la participación en el Consejo Regional Metropolitano, desde la UNMAR, pero también desde MIO, en Mar del Plata, y desde ICM. Porque hay que poner en valor que de las 27 organizaciones del Consejo Metropolitano, del INAMU, que decide sobre el destino de los fondos, 3 son de Mar del Plata. Y esto es muy importante, verdaderamente. Vamos a escuchar el primer testimonio de Rabia al Silencio, que es justamente del presidente del Instituto Nacional de la Música, con quien dialogamos al término de este segundo encuentro federal para saber cuáles eran sus sensaciones después de haber escuchado a casi 100 personas exponer, debatir, dialogar y también de generar ese ida y vuelta necesario para la construcción democrática participativa. La entrevista es con Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de la Música. Bueno, aquí estamos con Diego Boris, después del segundo encuentro federal. ¿Qué sensaciones te quedan de esta reunión? La verdad que es muy emocionante ver cómo tantas personas, fuimos alrededor de 110 personas que trabajamos, cada uno en su ámbito, en diferentes provincias, en diferentes regiones, pero todos unidos con la idea de poder dar respuesta a los desafíos del tiempo que nos tocó vivir con relación a la actividad musical en general y al ser músico en particular. Digo, así que ver tantas personas comentando experiencias sobre lo que había sucedido en las diferentes regiones y también pudiendo volcarlas en un ámbito colectivo y esos debates que se dan, nos dejaba muy claro de que ya estábamos en otro lugar. Digo, era un sueño casi impensado hace 10 años creer que esto podía ser realidad. Y ahora lo empezamos a naturalizar. Y ese es el triunfo de una idea. ¿Cuáles son los desafíos que marcás de estos tiempos para los músicos y músicas independientes? Bueno, los desafíos son siempre cada vez más inclusión. Inclusión en todo sentido, en el término amplio. Inclusión territorial, inclusión económica, inclusión de género. El arte no puede tener un órgano de fomento que solo privilegie unos pocos o pocas o el conocimiento de algunas personas. Digo, un órgano de fomento como el Instituto Nacional de la Música tiene que romper las barreras de lo que tiene que ver con la concentración de la información, porque la información permite que muchas personas ganen reiteradamente subsidios y que otras queden afuera. Y entonces el desafío permanente es ese, la inclusión. La inclusión con responsabilidad, la inclusión con conocimiento, la inclusión con territorialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque primero igualemos y después larguemos, como decía Jaureche, a ver quién es mejor. De alguna manera ese es el intento con la regionalización y con las políticas y criterios que se utilizan para distribuir los fomentos, ¿verdad? Ya desde el origen de la ley, ya cuando construimos la Federación Argentina de Músicos Independientes, estaba claro la diferencia entre lo federal y lo nacional. Acá se apuesta, y este es constitutivo del instituto, a que los representantes de las organizaciones de músicos y músicas de las diferentes provincias tienen la responsabilidad y la capacidad suficiente, nadie mejor que ellos, para ser parte de, en este caso, los consejos regionales y elegir quiénes son los beneficiarios de la región. Nos han durante muchos años hecho creer que los profesionales, los grandes académicos, etcétera, etcétera, eran los que tenían las herramientas para saber quiénes eran los que debían ser fomentados. Y la verdad que es un orgullo para el Instituto que sea uno de los órganos mejor vistos en cuanto a la transparencia en la elección de los beneficiarios de toda la política del INAM. ¿Cómo notaste la madurez de todo el grupo de organizaciones que participan, teniendo en cuenta que este es el segundo encuentro federal de músicos a partir de la experiencia de hoy? La madurez de las organizaciones también se transmite a través de las personas que vienen. Y hoy cuando en un momento decíamos, che, estamos dando un debate de trazo fino, era porque el trazo grueso ya estaba, digo, y ese es un escalón que probablemente no se vuelva a bajar. Digo, entonces, en ese sentido, digo, cada vez que nos juntamos, si bien en el segundo encuentro federal, pero se juntan en los consejos regionales en cada convocatoria, digo, se nota el crecimiento. Digo, yo no hablaría de madurez. Madurez es como una situación más estanca. Yo hablaría de crecimiento. Tal vez dentro de unos años hablemos de madurez y van a venir los músicos y músicas más jóvenes a decirnos, che, esto está bastante enquilosado, así que hay que moverlo un poco, váyanse de acá. Yo hablaría de crecimiento. Todavía hay un crecimiento que no sabemos cuál es el techo, pero la realidad es que nunca pensamos que todavía, después de 5 años de ya constituido el INAMU, pueda seguir creciendo. Hoy hubo representantes de 70 organizaciones de músicos y músicas. Hace 15 años nos podíamos juntar a 3. ¿Cuáles son las innovaciones que se plantean este año en las políticas del Instituto Nacional de la Música? Bueno, una de las innovaciones fue la política de fomento de la música argentina al exterior. También en trabajar todo el tiempo herramientas y actualizar los tutoriales. La circulación de la información en épocas donde la evolución de la tecnología parece ser tan importante, es fundamental a la hora de decidir un músico o una música cómo quiere editar su material, cómo quiere justamente monetizarlo, en qué formato lo elige. Si no tiene el conocimiento, seguramente no va a poder recaudar de los distintos órganos de gestión y va a tomar decisiones que no son correctas. Sumado a eso, toda la información necesaria para no firmar contratos que lo perjudiquen. La participación de Paula Rivera también ha generado otra iniciativa que tiene que ver con la perspectiva de género del Instituto. Tal cual, así como la participación de Celsa Melgoulan, primera vicepresidenta del INAMU, nos llevó a armar un circuito cultural social inédito en la historia de la música argentina y dio inicio en aquel programa de televisión en CM a lo que puede llamar una incipiente agenda de género. Luego Paula la continuó, la profundizó, se federalizó y también se regionalizó a nivel país. Hoy la Argentina es un ejemplo en intentos de ampliar la participación y el protagonismo de nuestras compañeras músicas. Eso sumado también a la continuidad del circuito cultural social y a la música argentina en el exterior, hace que yo pueda estar recontra orgulloso de las dos compañeras que me tocaron en las 2 etapas de gestión. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes de UNMAR. Y bueno, seguramente vamos a estar ahí en el Instituto de Música con esa gran convocatoria que se realiza para dar alguna charla o en cualquier lugar, de que nos convoquen. La palabra de Diego Boris en Rabia al Silencio después del segundo encuentro federal de la música que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también dialogamos al término de este encuentro con otros representantes y otras que forman parte de este entramado de organizaciones de músicos independientes. En este caso, charlamos con un compositor, con un trovador que ha viajado mucho por distintos países del continente americano y se llama Ismael Torres. Él representa a Cubil, es parte del movimiento de Rosario, de músicos independientes. Es para destacar porque Rosario es uno de los lugares del país en donde hay una costumbre, una tradición de composición de canciones o de cancionistas, como se le llaman, muy grande. Tanto que, por ejemplo, ha habido un llamado para un concurso de compositoras mujeres de canciones y se presentaron más de 300 compositoras en la ciudad de Rosario. Verdaderamente muy importante el trabajo que se realiza desde la cultura desde hace muchísimo tiempo y que depara en un bien para la construcción identitaria en la República Argentina y en Rosario particularmente. Dialogamos con Ismael Torres, parte de este engranaje, quien representa a Cubil después del encuentro federal de ayer. Aquí estamos con Ismael Torres, que forma parte de Organización de Músicos Independientes de Rosario. Bueno, ¿qué sensaciones te quedan después de este encuentro federal? Bueno, primero que nada, una alegría inmensa y, digamos, no solo por formar una partecita de poder estar acá, sino también por entender a esta institución que es el INAMU como una institución del siglo XXI en el siglo XXI. A veces uno en muchos espacios reclama nuevas formas de organización, nuevas formas de hacer política, y creo que el INAMU es un ejemplo vivo del decir haciendo, ¿no? De poder, a través de hacer circular la palabra, que las acciones sean realmente políticas y sean de avanzada, y entre ellas no solo políticas culturales, sino también la cuestión del fomento y la cuestión del federalismo son cosas que hay que rescatar muchísimo, me parece, ¿no? En ese sentido la alegría es inmensa. ¿Cuáles son esos elementos que marcan este tipo de instituciones que vos mencionás? Yo creo que hay axiomas que son ineludibles y que como argentinos por ahí nos cuesta mucho, que primero es, frente a cada denuncia, proponer. Por otro lado, frente a cada situación que vemos como injusta, y en el caso de la música hay muchas, proponer una solución. Creo que en ese sentido siempre es superador criticar con una propuesta que simplemente caer en la mera denuncia, y creo que el INAMU está dando muchas respuestas en conjunto, digamos, con las organizaciones de músicos independientes a autogobernarnos, a organizarnos de manera autónoma, federal, y que eso no implica que no tengamos errores, que no tengamos complicaciones, sino más bien todo lo contrario. Implica que cuando las construcciones son horizontales, y no 100% horizontales, sino, digamos, de hecho, encontrando cuáles son los elementos que tienen que ser horizontales, cuáles son los elementos que tienen que tener una cuestión delegativa, me parece que ahí aparecen, digamos, las respuestas que son, frente a cada problema, una solución posible. Vi que estuviste tomando nota de prácticamente todo, como muy atento a las discusiones, a los debates y a cada una de las circunstancias del encuentro federal, que duró varias horas. ¿Cuáles son esos elementos que vos te llevás para Rosario para comentarle a tus compañeros y compañeras? Primero, la ruptura de un concepto que también nos está un poco castigando en estos tiempos difíciles que se viven, que es que estamos atomizados, aislados. Creo que esta imagen, esta foto de hoy nos transmite una unión enorme que a veces cuesta ver, pero que realmente existe, que cuando uno corre de lado las cuestiones netamente individuales o los egos, encuentra en estos espacios un alivio muy grande, y creo que ahí está la responsabilidad también de poder tomar nota, en el buen sentido de la palabra, de todo lo posible para poder compartirlo con los compañeros en Rosario. Puntualmente, Rosario es una ciudad que tiene muchísimos artistas, pero que cuesta bastante la organización. Hay muchas organizaciones de pocos integrantes, y creo que el desafío que nos toca es encontrar puntos de encuentro. Nos hemos formado, nuestra educación, nuestra cultura siempre fue en la de encontrar puntos de diferencia, y creo que este es un momento en donde hay que encontrar, aunque sea uno, dos o tres puntos de encuentro para poder construir colectivamente. Las problemáticas más importantes en Rosario para la música, digo, para poder dar un paso adelante y construir alternativas, ¿cuáles son? Es muy sencillo y muy complejo a la vez. Hay una enorme cantidad de cancionistas y muy, muy pocos espacios para poder desarrollar la actividad. En un ejemplo concreto, el año pasado, en una convocatoria que se hizo para el Día de la Mujer, se presentaron aproximadamente 300 cantautoras, de las cuales se eligieron 3 o 4, digamos, ¿no? Entonces, decir que hay 300 mujeres haciendo canciones en Rosario, solo por citar un ejemplo, es inmenso, y en ese sentido es que uno empieza a entender de que la música tiene que circular por un montón de más circuitos, de más espacios, y creo que en ese sentido en Rosario encontramos esa problemática, en donde la respuesta tiene que venir de nosotros mismos, de poder generar nosotros nuevos espacios en el cual la música circule y tengamos la posibilidad de poder compartir y dialogar a través de la música. Gracias, Ismael. No, por favor, gracias a vos. Escuchábamos la palabra de Ismael Torres, compositor, trovador de la ciudad de Rosario, representante de Cubil en la jornada de ayer en la ciudad de Buenos Aires, en el segundo encuentro federal de músicos y músicas que organizó el INAMU, Instituto Nacional de la Música. Allí presentes muchas personas que tienen historia en la música nacional. Por ejemplo, José Lo Schwab, de Misiones, que durante muchos años recorrió toda su provincia y después el país con su colectivo, con su música itinerante y necesaria en relación con las comunidades de su propio territorio. Y también estuvo, por ejemplo, Analía Garcetti, compositora, cantora extraordinaria de la ciudad de Mendoza, que escucho hace muchísimo tiempo y fue como presidenta de MIM, que es la organización de la música independiente allí en Mendoza. Con ella también dialogamos. Fue una de las mujeres partícipes que todavía están en un porcentaje menor en cantidad respecto de los hombres, aproximadamente entre un 12 y un 15% de participación en representatividad en los espacios del INAMU. Es algo que se está trabajando, que se está dialogando y problematizando verdaderamente. Lo cierto es que la participación de las mujeres, más allá de ser un número minoritario, fue realmente importante desde el aporte conceptual y indudablemente esta situación irá creciendo para generar una igualdad de participación absolutamente necesaria en las organizaciones de la música y también en el Instituto Nacional de la Música, como viene sucediendo con la agenda de género impulsada por la vicepresidenta Paula Rivera. Hablamos de Analía Garcetti y esta es la conversación que tuvimos con Analía al término del segundo Encuentro Federal de la Música. Aquí estamos con Analía Garcetti. Bueno, qué placer encontrarnos aquí en esta construcción federal. ¿Qué sensaciones te quedan, Analía, de este encuentro? Bueno, que aún ante políticas de ajuste cultural, aunque ellos lo disfrazan como ajuste económico, ¿no? Pero creo que es un ajuste cultural serio, podemos seguir reuniéndonos en un organismo al que vimos crecer y al que militamos de cada uno desde nuestras agrupaciones en las provincias. Y que es un orgullo, ¿no?, para todos los músicos argentinos. ¿Te llevas a Mendoza qué conceptos, qué situaciones para compartir a tus compañeros y compañeras? Bueno, creo que lo más importante es transmitirles que hay voluntades en todas las provincias, que no son los únicos que están trabajando, que en todas las provincias hay un grupo de personas que piensa de verdad en la difusión de la música nuestra, que piensa de verdad en las mejores condiciones del trabajador de la música, como decimos llamarlo nosotros, y que es posible tener proyectos y comunicarnos hoy día, que es tan fácil comunicarse, para poder asociarnos en proyectos compartidos. ¿Cómo funciona MIM? Contanos la experiencia tuya, sos la actual presidenta. Bueno, yo he asumido hace poquito, desde mayo, después de una asamblea en la que se eligió una comisión formada al 50% por mujeres y hombres. Y el MIM, el año que viene, vamos a cumplir 25 años, nace como una propuesta de músicos que empiezan a asociarse en la difusión de la música en vivo. En general, en una época en la provincia que había muchos problemas para tocar, tal cual pasa hoy. Y los músicos empezamos a asociarnos para discutir estas cosas, ¿no? Del sentirse trabajador de la música y del poder tener derecho a los espacios para ejercer nuestro trabajo. Y a partir de eso, bueno, se fueron construyendo un montón de cosas y el MIM fue siendo parte de los músicos. Actualmente también tenemos servicios, por ejemplo, de facturación para los músicos que no están adheridos a sistemas de monotributo y de ese tipo de cosas y necesitan prácticamente por su trabajo facturar. Y generando distintos proyectos de participación en lo que respecta a música en vivo, en lo que respecta a las leyes también que nos defienden. En Mendoza, por ejemplo, a partir de una asociación Grita, que es cercana a nuestro movimiento, hemos conseguido que 3 municipios ya presenten en sus consejos deliberantes proyectos de cupo femenino en donde haya festivales de más de 3 tres músicos. ¿Viste? Cuando se contratan más de tres propuestas, ya rigen estos proyectos. Bueno, se están discutiendo, se están charlando, pero ya es un indicio de que desde pequeñas comunidades se va apoyando lo que se viene trabajando también para la ley nacional de cupo femenino en los festivales. Como compositora, ¿cómo has vivido vos las restricciones que la organización patriarcal ha generado en la música particularmente? Creo que los compositores siempre de alguna manera seguimos componiendo pese a todo. Creo que espero que las nuevas compositoras no tengan que sufrir las discriminaciones que vamos sufriendo, que hemos sufrido las viejas compositoras, ¿no? Que se animen un poco más y que entiendan que el mundo necesita también la palabra de la mujer como idea, ¿no? Porque siempre hemos estado acostumbrados a escuchar nuestras canciones compuestas por hombres. Creo que la mujer tiene otra perspectiva de la vida para mostrarle hacia a la sociedad, y que eso es lo que se está peleando, que el derecho a escuchar la otra campana. ¿Imaginabas hace 20 o 30 años una posibilidad de participación democrática de esta naturaleza en la música organizada? No, creo que no. Creo que no, no de esta manera, no de esta manera de las mujeres ocupando los espacios y haciendo consciente, ¿no?, el poder que tiene la música y la palabra. ¿Qué conceptos te quedaron de las charlas, de los debates, de las reflexiones que se dieron en este encuentro federal? Creo que uno de los conceptos es la revalorización de la organización colectiva y llevada a una expresión casi, no oficial, sino lo que significa el INAMU, ¿no? Llevada a una institución que regula o que colabora con el fomento de las actividades musicales. Creo que esa valorización es importante trasladarla a nuestros compañeros músicos para que sepan que no es que se nace con todo esto hecho, sino que hubo varios músicos que hicieron un trabajo importante y que dejaron tiempo de su música para poder construir estos espacios que nos garantizan una mejor forma de trabajar en la música. Analía, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. La palabra de Analía Garcetti de Mendoza, una genial compositora de la música argentina, que tuvimos la posibilidad de compartir en este encuentro federal de la música en la ciudad de Buenos Aires. Y como corolario de todo esto, queda mucho por hablar. No alcanza un bloque de media hora de este programa para todo lo que sucedió en esas 7 horas de encuentro, de diálogo, que inclusive vino desde la jornada anterior. El lunes ya estuvimos ahí y nos encontramos con muchos representantes y muchas de organizaciones que formamos parte de la FAMI, Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes. 2 reuniones, 2 encuentros en donde se charló en profundidad con un piso bastante alto para lo que significa el común de los tiempos para quienes nos dedicamos a la música. Así que, como decía en la entrevista Diego Boris, es interesante decir, estábamos hilando fino en muchas cosas porque el trazo grueso ya fue marcado con los distintos debates de los últimos 20 años en la música independiente argentina. Nombramos a Analía Garcetti, con quien hablamos y escuchamos recién, y vamos a terminar este bloque justamente con una de sus canciones para que quede el aire de Rabia al Silencio hermoseado con esta genial compositora de Mendoza. La la la la la la la la la la la. Ay ay ay, ay ay ay, mientras cocino yo canto sí. Ay ay ay, ay ay ay, mientras cocino yo canto sí. Se ve poco de

que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Emanuel, 9 años, el pensador de Rabia al Silencio. ¿Y por qué hay que divertirse en la vida? Porque si no, digamos, solamente tenés 60 o 100 años o 20, ¿no? No es para toda la eternidad. Hay que divertirse. Por ejemplo, yo me estoy divirtiendo en mi niñez, los adultos se van a divertir. No es para estar quieto, estar aburrido y solamente hacer una cosa. Es para disfrutarla, por eso. Saltar en paracaídas de un avión, ¿no? También quiero tener un auto rápido y andar por una carrera, eso me encantaría. También lo que quiero es andar en un bote, ¿no? Es súper lejos irme. Y me gustaría también tener una casa grande con un montón de RAM, digamos, un montón de parlantes, escuchar música, divertirme. Y mi trabajo que me gustaría hacer es youtuber o luchador. Me gustaría... De nada. Hasta la próxima. Qué placer escuchar a El Pensador, siempre que nos aporta distintos caminos para el pensamiento divergente. A veces uno tiene que escuchar a las infancias para entender muchas cosas de la vida, ¿no? Y bueno, aquí estamos en Rabia al Silencio. También escuchamos a Hamlet Lima Quintana. Uno escucha a las infancias y a los y las poetas. Y muchas cosas se resuelven, o por lo menos se abren nuevas ventanas para el pensamiento. Quiero mandarle un gran abrazo a toda la gente que se ha sumado para escuchar, quienes están a través de la 88.7 en Mar del Plata o de las 12 radios que nos retransmiten en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, en Bahía Blanca, en Azul, en Chivilcoy, en Junín, en Pergamino, en todas las localidades en donde estamos y nos reciben tan amablemente, y también a quienes se suman en la transmisión del Facebook. Estamos allí, mandamos un saludo grande y estamos compartiendo con Vanina Lacaria, con Cecilia Siegard, con Claudia Fabiana Fulco, que está escuchando desde Tierra del Fuego, un beso grande. Victoria Huoto también desde Tierra del Fuego, fíjense la audiencia que tenemos desde tantos territorios. Erna Ortiz desde Posadas, desde Misiones está escuchando. Carlos Rodolfo Montes, allá desde Valeria del Mar o Pinamar, por aquel lado de la costa atlántica. Javier Albornoz, también Pablo Lemus, que es parte del grupo Esquejes. Natalia Massa, Gustavo Corrado, desde la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo grande a este gran músico de tango de la ciudad de Buenos Aires. Fernando Fabrizi, que llevó adelante espacios significativos para la música y la cultura de Mar del Plata. También... Alejandro Loroni, que es murguero de alma y de corazón, a Flor Rodríguez, a mi hermano Diego Echarri, que está escuchando el programa, debe ser como la primera vez que escucha en estos 5 años, así que un abrazo, hermano, te mandé al frente, ¿qué va a ser? Jorge Marcovecchio, también escuchando, Beatriz Rouco, gran amiga, al chino Ezequiel Clemente, un gran abrazo, a toda la gente que se suma, que es una cantidad grande a través de esta radio de la azotea, que que genera desde hace 15 años comunicación participativa y que nos permite llevar adelante este Rabia al Silencio, una rabia que no es al silencio contemplativo necesario para limpiar los sentidos y abordar una nueva mirada de las cosas, sino una rabia al silencio de lo que ha sido acallado a lo largo de los años, de los tiempos, de estos momentos contemporáneos también, y que forma parte de lo invisibilizado. Es decir, hay otro lado además del que está verdaderamente iluminado, y ese lado tiene mucho para decir, mucho para hablar, mucho para aportar para nuestra intervención sobre la historia, sobre el mundo, sobre la vida, porque además forma parte del lugar en donde nos encontramos, ese lugar contrahegemónico que otorga una mirada diferente, divergente de esa que nos aporta la sociedad de consumo o la hegemonía de lo cultural, de la construcción. Bueno, más allá de todo esto, de todos los saludos necesarios, estamos aquí con nuestra primera invitada de esta jornada, que también es música, es educadora, es compositora, tanto que ha sido galardonada con el premio Estrella de Mar a la música original en la última edición 2018, la anterior, es decir, el verano anterior, no el de este año, sino el otro, sí, se entiende, ¿no? Bueno, y aquí recibimos a Gabriela Zavala. Bienvenida, Gaby, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vos, Eva, por la oportunidad de estar acá y por hacer tanto por la cultura marplatense, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Estamos para hablar sobre un espectáculo que pone en valor justamente la música folclórica, pero dedicada para niños y niñas. Dedicado para niños, es un espectáculo musical con música en vivo, para niños a partir de los 4 años. Han venido a vernos chicos más chiquitos, pero en realidad es una historia para ser contada para chicos un poquito más grandes y para toda la familia. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué se llama Maimará? ¿De qué trata la obra? Maimará en realidad es un viaje que hacen dos chicos que son los protagonistas y que deciden emprender un viaje desde Mar del Plata, muy cómico, muy gracioso, muy aggiornado para la familia y los niños, y culmina en Maimará y pasan por diferentes puntos de la Argentina vivenciando diferentes situaciones y acompañados con nuestra música folclórica y popular. Y a medida que va recorriendo, me imagino que van sonando esas músicas que identifican, sí, ¿no? Van sonando diferentes ritmos folclóricos, diferentes ritmos nuestros, por ejemplo, zambas, carnavalitos, bagualas, chacareras, un chamamé, tangos, milongas, de todo un poquito. Qué bueno poner ese mapa para generar el viaje que se llama Maimará, porque también propone la construcción identitaria desde la sonoridad, que muchas veces se deja de lado para pensar la identidad cultural, pero es un factor importante. Sí, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Tuve la oportunidad de, también con Sandrita Madoni, la directora, de conocer Maimará y nos impactó realmente el lugar y bueno, nos cuadró justito la historia de empezar desde el mar a la montaña, ¿no es cierto? Y hacer un recorrido desde lo visual, desde lo sonoro, desde el teatro para niños. Uh-huh. Así que tiene de todo un poco. Y desde lo personal me gusta trabajar mucho con matices, con sonoridades. Yo en realidad no soy un músico de los que tocan y tocan. En realidad soy muy estudiosa de lo que hago. Toco un poquito acordeón, un poquito charango, un poco de percusiones, como buen profesor de música, como picoteamos de todo un poco, ¿no es cierto? Pero para eso, para que los chicos vivencien lo que es nuestras raíces y nuestra cultura, ¿no? Desde chiquitos. Estamos aquí compartiendo con Gaby Zavala, le he convidado un mate. Gracias. Así que en este momento sería bueno recomendar que la obra Maimará de la que estamos hablando se va a presentar tanto sábado como domingo, 27 y 28, a partir de las 17, en el Centro Cultural Dudú, que está en 25 de mayo 3349 de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, hablabas de este recorrido y del necesario disfrute para que lleguen esas músicas, ¿verdad? ¿Esa es la propuesta? Por supuesto, sí. Las músicas se cantan y se tocan en vivo. Hay muchísimos instrumentos, como dije, y timbres y sonoridades. Somos tres los músicos que tocamos en vivo. ¿Quién es más? Joaquín Diosefe, que toca piano, percusión y violín. Sandra Madoni, que hace coros y percusión. Y bueno, yo toco también un poquito de todo, piano, charango, acordeón, un poquito de percusión. Como que también nosotros vamos transitando, haciendo un viaje a través de los instrumentos, no sé. Coreografiados por Sandra. No en cualquier momento nos podemos parar, o sea que fue un trabajo para todos de edición de la obra, ¿no? En este caso, Sandra, que está dedicada al teatro desde hace muchos años, es una de las directoras del espacio Centro Cultural Dudú. Exactamente, es una de las directoras y es la directora del teatro, ¿no es cierto?, de la parte de obras de teatro, tanto como es para los teatros, de las funciones para teatro para bebés, como esta que no es para bebés, porque por ahí se confunde cómo es la obra para nenes más grandes y preguntan, ¿es para bebés? Han ido bebés y la verdad que se quedan escuchando porque impacta mucho lo que es la música en vivo. Pero en realidad para que aprecien la historia es para niños un poquito más grandes. Sí, para toda la familia. Quien no ha podido ir al Centro Cultural Dudú es un espacio realmente muy cuidado. La sala de teatro tiene una acústica hermosa, mucha madera en sus ventanas, en su realización, cortinados. Un espacio verdaderamente lindo como para ir a disfrutar de una buena obra en las condiciones necesarias que se tiene que dar para que eso suceda, ¿no? Sí, por supuesto. Es más, prácticamente amplificamos solamente las voces, porque ya los instrumentos, el lugar ya está bueno para que suene así por sí mismo en los sonidos, ¿no? Y los chicos llegan y se sientan en una colchoneta, es como muy desestructurado. Las familias, si quieren, se pueden acompañarlos o tienen su silla también para acompañarlos. O sea que es un sitio muy, muy cómodo y se respira un lindo, no sé cómo explicar, un ambiente muy cálido. Una atmósfera cálida, tranquila, sí. La verdad que es un ambiente muy lindo y que ha recibido muchísimos, eso tendrías que llamarla Sandra, muchísimas menciones, muchísimos premios. A nivel de centro cultural, ¿no es cierto? Porque creo que es el primero en Sudamérica. El primero en Sudamérica dedicado para bebés. Dedicado a la bebés y para bebés y la infancia pequeña. Qué interesante. Sí, sí. Quiero mandarles un gran abrazo a quienes se suman a través de la transmisión del Facebook, a Dante Boga, un amigo de tantísimos años, que dice, acá estamos escuchando, Sebas, haciendo el aguante, abrazo gigante para vos también, querido Dante, también para Anaí Gregorio, Gastón Díaz y Mari Gruffi, que se han sumado a escuchar Rabia al Silencio a través de esa transmisión, más allá de quienes están por las vías tradicionales. Y estamos aquí con Gaby Zavala, que forma parte de la obra Maimará, que junto a Sandra Madoni han realizado para presentar y que en las vacaciones de invierno estarán sábado y domingo a las 17 en el Centro Cultural Dudú. Es importante siempre repetirlo para que esa información pueda llegar significativamente. Tenemos la obra de la música para escuchar que vamos a compartir ahora, ni bien terminemos de hablar, para que la atmósfera de la que está hablando Gaby quede flotando en el aire y también el entusiasmo de toda la gente que nos está escuchando en este momento. Con Gaby hemos compartido grandes momentos este año, sí. Formativos. Sí, sí, espectaculares. Con el dúo Karma. Amo ese grupo, he venido, conocí la radio y tuve el placer de venir y compartir un momento con los chicos. La verdad que es un placer que hayas podido ser el intermediario para traer a... El nexo. A semejante músico, digamos. Sí, no lo podía creer. Me enteré escuchando tu radio por Face. En breve viene el dúo Karma, agarré, me puse la campera y salí para acá. Esos queridos y valorados amigos como Fito Hernández y Xochi Galán, sí. Que nos hemos conocido en Cuba y hemos tenido la posibilidad desde Rabia al Silencio de ser puente para que Mar del Plata y Tandil puedan tener la oportunidad de contar con el dúo Karma y después, hace poquito, con Mariana Baggio y su sexteto también. Sí, muy bueno. También. ¿La educación musical desde cuándo? Y la educación musical, desde los 25 años empecé a trabajar. Hace 3 años me jubilé como docente de música. O sea que 25 años, porque también empecé un poquito antes trabajando. 25 años trabajando con la docencia musical, a partir con niños de 2 años a 10, 12 años. Y bueno, placer. Y de ahí es como que uno empieza a conocer los gustos de los chicos y mi amor por el folclore y la música popular, que siempre fue muy presente en mis clases, ¿sí? Como que está bien que los chicos escuchen de todo, pero traerlos a nuestra música, porque generalmente ahora, por ejemplo, está globalizado el reggaetón en todos lados, sí, en la música para chicos, para grandes, bueno, en todo el mundo. Y no sé si está bien o está mal, pero también está bien nuestras raíces, saber lo que somos como identidad, como pueblo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y muchas gracias por dedicarte a eso en las obras infantiles. Pensaba en esto de los códigos que los niños y las niñas manejan y sus gustos, y también, sin haberla visto, la obra Maimará, que espero poder asistir a alguna de las presentaciones, para además hablar con mayor propiedad. Te invitamos cuando gustes, sos decía, invitado de lujo. Gracias, voy a ir, voy a ir. Aparte ya lo conoces. O domingo 21, sí, claro. Decía, son códigos particulares, porque cuando uno hace música para niños y niñas verdaderamente comprometida profesionalmente, no es necesario solamente ser músico, sino que hay que dar un paso más, que es entender los códigos de las infancias, y más en los tiempos que corren. Exactamente. Y cuesta mucho imponer este tipo de obras, porque los chicos están tan ayornados con las imágenes que les brindan los medios de diferentes personajes, que cuesta que bajen, pero una vez que vienen, vuelven y tenemos muchos chicos que repiten la obra y que ya se adueñan de los personajes y anteceden a las canciones, además vienen con los temas sabidos, y es impresionante. Pero es todo, como decís vos, trabajito de hormiga en este mundo, es como que ayornar a la parte folclórica y a lo nuestro, ¿no es cierto? Construir desde la autogestión. Exactamente, pero es un placer enorme porque se ven los resultados. El sábado fue el cumpleaños de Dudú, hicimos más o menos 2 o 3 temas anticipando las vacaciones de invierno, lleno total, y bueno, acompañando las chacareras, el carnavalito, hicimos 3 temas, y como que los chicos, si les presentás y vos amás lo que haces, terminan amando nuestra cultura y nuestras cosas, ¿no es uh-huh. cierto? Qué interesante. Y nos vamos a ir escuchando la música de la obra. Esta es la música de... Esa es la música del carnavalito, sí, de la señora Colque. Eso. Que tuve el placer de conocerla. La señora Colque existe. Mirá. Cuando llegué a Maimará, una señora me dijo, tomá el collarcito de semillas. Yo soy Roxana Colque. Y es más, nos contactamos con ella. Y le dije, ¿tenés un tema, Roxana? Y me dice, no lo puedo creer. Quiero viajar a conocer la obra. Y ahí termina. Con esa música termina la obra. Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por visitarnos. No, un gracias placer. A vos de todo corazón, Sebastián, y por permitirme estar acá y transmitirles a todos lo que es Maimará, y los esperamos, por favor, en vacaciones. Claro que sí, sábado 20. Abuelos, chicos, grandes, es para toda la familia. Sábado 20, domingo 21, sábado 27, domingo 28, está esta obra Maimará en el Centro Cultural Dudú, 25 de mayo 3349, a partir de las 17 a la tarde. Este espectáculo verdaderamente recomendable, y aquí desde Rabia al Silencio proponemos esto, de recorrer los espacios y las expresiones de artistas que hacen obras originales, que componen la música, que preparan cada detalle, como es el caso de Gabriela Zavala y de Sandra Madoni, que crearon esta obra Maimará para niños y niñas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sebas. Te esperamos, ¿eh? Voy. Bueno, sí. Gracias. Thank you.

quien esté escuchando sabe de quién se trata, un fotógrafo, reportero gráfico, fotoperiodista, en realidad argentino, que había nacido en Villa Domínico el 28 de noviembre de 1961 y el 25 de enero de 1997 fue asesinado en Pinamar. Por esa causa después sucedieron un montón de hechos, pero se transformó en un ícono de la lucha por la libertad de prensa en la década del 90. Su homicidio se convirtió en el mayor emblema de esa lucha. La repercusión derivó en muchas situaciones, como cambios en el gabinete del entonces presidente Carlos Saúl Menem, en las derrotas del PJ en las elecciones presidenciales del 99, en las legislativas. El candidato hasta entonces, el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, y un crimen que muchos consideramos que quedó en la impunidad y que forma parte de lo peor de la historia argentina democrática post-dictadura militar cívico-eclesiástica en Argentina. Y justamente un compositor, un trovador, un músico de la zona de Valeria del Mar, ahí nomás, muy cerquita, en el partido de Pinamar, generó una canción que habla sobre José Luis Cabezas, que genera una especie de conmemoración a su vida, que pone algunos pensamientos por sobre esta situación para aportar a la memoria colectiva, para aportar un testimonio visto desde otro ángulo diferente a lo que puede ser la construcción periodística o los resúmenes que nos quedan como una apenas situación que desgrana la historia. Ese músico es Martín Echeverría, que ha hecho esta interesante labor, este interesante aporte y fundamental para que la memoria no se pierda. Una canción que habla sobre esto, con el poder de la canción, la síntesis que permite. Y estamos en comunicación telefónica con Martín Echeverría, desde Valeria del Mar hacia aquí. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Bienvenido a Rabia al Silencio. Buenas noches, Seba, querido. No sé si me escuchás bien, yo te estoy escuchando muy bajito, pero algo alcancé a escuchar de lo que dijiste. Te agradezco mucho la invitación y saludo a los oyentes de Rabia al Silencio. Bien, el agradecimiento es nuestro porque esta labor que decíamos y poníamos en consideración nos parece que es fundamental para la construcción de la memoria histórica. Contanos de qué se trata este tema llamado Enero Gris, que justamente habla de José Luis Cabezas. Bueno, mirá, yo fui un cancionista y soy partidario de que la canción tiene que tener muchos componentes y no puede faltar el componente social, ¿no? Entre todas las cosas que puede cantar que pueden hablar una canción, ¿no? En este caso está hablando de un acontecimiento que conmovió al país, ¿no? El crimen de José Luis Cabezas estuvo al país en vilo durante mucho tiempo, porque fue algo muy muy trágico que sucedió aquí en mi pueblo. Y entonces, como vecino y como artista, no siempre no pude quedar, digamos, afuera de esa situación y quise dejar testimonio de cómo me pegó esa situación a mí, ¿no? Pero bueno, con el tiempo tuve varios intentos y no había salido nada, y hace unos 4 años salió esta canción que simplemente apela a la memoria, al pedido de justicia, y más que nada se hizo para acompañar la actividad que se hace aquí todos los 25 de enero aquí en Pinamar, promovida por periodistas, que muchos fueron compañeros de José Luis, por la familia de José Luis. Aquí nunca se dejó de hacer esa conmemoración y ese pedido de justicia y ese acto por la memoria de su figura y de hacer un reconto de su trabajo permanente, ¿no? Lo importante que fue. Y entonces, para acompañar todas esas situaciones, que yo hice esta canción, ¿no? O sea, siempre yo creo que el arte, una de las cuestiones fundamentales es acompañar los procesos sociales también, ¿no? Así que ahora quedó el registro este, que me pareció conveniente no hacerlo solo, me pareció atinado hacerlo con compañeros, por eso invité a muchos compañeros de la canción, entre los que estás incluido, y quedó esta versión colectiva que me parece que está bien lograda y que sí es un buen trabajo, creo, ¿no? También esta idea de presentar colectivamente la composición que dedicás a José Luis Cabezas tiene un sentido de construcción histórica que veníamos marcando en el comentario previo. Digo, que sean muchas voces como siempre son necesarias para una construcción de la memoria, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo no sabía que se habían hecho varias canciones sobre el tema. Me enteré después de hacer la propia. Inclusive un compañero de él, Guillermo Cantón, que también es fotoperiodista, reportero gráfico, compañero y amigo de José Luis, él le compuso una canción, ¿no? Creo que también el cantautor de La Plata, Diego Dana, hay varias canciones que le hicieron a José Luis. Sí, por supuesto que desde la canción también se mantiene viva la memoria, y aparte la canción tiene un derrotero propio, ¿no? La canción vuela por sí sola. Y anda haciendo su trabajo por ahí, ¿no? Así que, como te decía al principio, yo creo que todo cancionista y todo artista tiene que tener una antena enfocada a toda la cuestión social, y este hecho que nos conmovió aquí a los pinamarenses y que tuvo un vilo al país, era algo que yo quería contar, y salió esta canción y le pedí a los compañeros que me ayuden a cantarla, ¿no? ¿Vos naciste en Pinamar, Martín? No, yo estoy desde el año 82 en Pinamar, nací en Capital Federal, pero ya hace muchos años que estoy por aquí. ¿Desde muy pequeño llegaste? Sí, sí, 8 años. ¿Y cuántos años tenías en el 97? Hagamos la cuenta. Mirá, en el 97, bueno, no sé en qué edad tenía, pero me acuerdo que yo estaba trabajando aquí en una radio, en Cariló, como operador técnico, y nos tocó tan de cerca porque las locutoras que yo estaba operando en ese momento vivían al lado del departamento de los que después se comprobó que fueron los operadores del crimen, ¿no? Esta gente de los hornos. Mm. Entre comillas, están todos libres, no ha quedado ninguno de los acusados del crimen en la cárcel, ¿no? Todos por sea por el 2x1 o por distintas cuestiones están en libertad, ¿no? General, algunos con libertad condicional, pero creo que no quedó ninguno, que yo sepa, ¿no? Pagando este crimen. ¿Y te acordás de la circunstancia, del momento, de cómo repercutió en la cercanía ese asesinato? Sí, me acuerdo que fue, bueno, a nivel nacional, automático, porque fue un ataque al corazón de la prensa, ¿no? Aquí, el primer acto que se hizo aquí en Pinamar fue multitudinario, vinieron los periodistas más importantes del país, se hizo un acto en pleno centro de Pinamar, y yo, no sé, me acuerdo de Risky, me acuerdo de toda esa, digamos, esas personalidades del periodismo argentino, muy preocupados por lo que había pasado y queriendo que se investigue a fondo, ¿no? Y toda todo el país, frente al televisor, todos los días viendo el acontecer de esta causa tan mafiosa, ¿no? Como fue, ¿no? Después vimos la reconstrucción, después pudimos ver los últimos minutos, imaginar los últimos minutos de José Luis, fue terrible, ¿no? En esa cava que lo llevaron aquí en un campo de Madariaga, ¿no? Nos conmovió y nos sigue conmoviendo, ¿no? Cada vez que en los actos acá en Pinamar por ahí participamos, los compañeros de él, en su momento también gente, familiares, cuentan cosas, historias y todos los documentales que se han hecho sobre el tema, es algo que realmente merece justicia y merece no olvidar, y por eso yo creo que la canción tiene que estar también presente en estas cuestiones, ¿no? ¿Pensaba un acontecimiento de estas características, cómo quedó rondando en tu cabeza, en tu corazón también, y del pueblo pinamarense, en el sentido que de 18 años después llegó esa canción tan postergada que no habías podido bajar o descifrar dentro de tu interior de todo lo que te iba pasando? Es esa mirada 18 años después para componer esta canción, ¿qué modificaciones tuvo o qué proceso vos identificaste en todo ese tiempo? Es que es muy difícil a veces, vos viste cómo son las canciones, te llegan, ¿viste? No es una cuestión solo de voluntad. Uno con la voluntad, era como decía Roberto Arlt, ¿no? Que siempre te cuente trabajando, ¿no? Por prepotencia de trabajo hay que estar siempre con la lapicera y la guitarra, pero así todo a veces no llega, ¿no? y con el tiempo uno por ahí madura la forma de sintetizar una frase, ¿no? Una frase de las que dice la canción es enero gris, por más que saliera el sol, ¿no? Estábamos acá en pleno verano, en plena temporada, la temporada pleno, y sin embargo se puso todo gris con esta cuestión, ¿no? Entonces esas imágenes uno trata de captar y dejarlas plasmadas en una canción. Más que nada trabaja con imágenes y con síntesis, ¿no? Y con una memoria del tiempo, pero fundamentalmente yo creo que justamente en este caso esta canción es un acto de memoria, ¿no? De homenaje a la figura de José Luis, y de memoria porque si no se hacen estas cuestiones, estos actos, si no se hacen estas memorias, esto se olvida, ¿no? Se va olvidando y vuelven a pasar cosas, ¿no? Entonces yo creo que los artistas tenemos que estar ahí también con esa antena y comprometidos con estas situaciones, ¿no? Martín, gracias por estas palabras. Es siempre un placer charlar con vos y mucho más construir desde la música popular así en conjunto. Gracias por la invitación para ser parte con una pequeña frase en esta interpretación colectiva que significa el homenaje que le has realizado a José Luis Cabezas. No, gracias a vos, Eva, por esta invitación a tu programa y obviamente por participar en la canción, como cada compañero que estuvo en esa canción es por algo, ¿no? Es porque uno ha apreciado su trabajo y han apoyado esta canción. Así que ojalá que se escuche por ahí. Sería interesante que nombres para despedirnos a cada quien que ha participado y que se va a escuchar en esta grabación. Bueno, está Pablito Fernández, trovador de Buenos Aires, Marcelo Ferrari, que es un cantante de aquí de Pinamar, Cristóbal Repeto, que es un cantante de la ciudad de Maipú, José Loyuap, que vos lo nombrabas hace un rato, ¿no? Misionero, Victoria Segal, cantante de aquí de Pinamar, Silvio Olivera, Matías Pereira, Diego Rueda, Sebastián Etardi, Guillermo Cantón, que es el compañero de José Luis, Reynaldo Sabino, Carlos Montes, Graciela Arenas, Esquetino Carrascal, son la gente que cantó, y después hubo algunos músicos que hicieron el arreglo musical, entre ellos Pepe Chelo, Martín Jordán, Cristian Cross y Rodrigo Pereira. Más de 20 personas que se sumaron para poder hacer este registro, ¿no? Uh-huh. Gracias, Martín. Un gran abrazo para vos y vamos a quedarnos con esta canción, escuchándola aquí en Rabia al Silencio. Gracias, compa. Abrazo. Aquí en estas arenas, donde los niños bajo el sol juegan a ser castillos en una dulce construcción. Otros levantan muros y van tapiando el corazón. Una sementera, los yuyitos de la ilusión. ¿Cómo seguir andando si nos gana la decepción? Aunque cegue los ojos, ha de mirar el corazón. Enero gris, por más que sale el sol. Por José Luis, hoy tocará la canción. Es que miro el coraje, el don de animarse a soñar. Se necesita mucha amontonada oscuridad para tapar estrellas.

ayudé a sacar al país de la crisis. Soy profesor de la UBA. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para todos. Sergio Mazzaluana Bolnovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca. Soy Martín García, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CETEP. Quería invitarlos a sintonizar la radio de La Azotea para poder informarse y encontrar la información que el pueblo necesita para su liberación. Radio Comunitaria de La Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Hola, soy Paula Ferré, trovadora argentina, y quiero mandar un saludo inmenso, un abrazo gigante y un beso gigante desde Buenos Aires para el programa Rabia al Silencio de la radio de La Azotea de Mar del Plata. Un beso, chicos. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. Aquí seguimos en Rabia al Silencio, este programa que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui, que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Justamente inspirado en Atahualpa Yupanqui, que ha sido un ícono, que continúa siendo una referencia insoslayable de la música argentina, pero también de una decisión ética y estética de lo que él hace, un hombre con una profundidad que hay que remarcar siempre por lo que ha sido su camino. En primer término, además, Atahualpa Yupanqui fue un peregrino, pero también un perseguido por distintas facciones políticas y dictatoriales. En principio por el peronismo. En algún momento, Osvaldo Bayer escribió en nombre del peronismo como un pedido de disculpas por la situación que tuvo que vivir en 1948, también el exilio obligado en pleno peronismo de este gran compositor, autor, hombre de la cultura argentina, Atahualpa Yupanqui. Se fue exiliado para no morir a Francia. Lo habían detenido, lo habían torturado, le habían quebrado parte de su mano. Y se fue a Francia. Allí encontró, entre otras personas que se solidarizaron, a alguien que se vio deslumbrada por su talento. No sé si la ubican, es una tal Edith Piaf, que le otorgó algunas facilidades para tocar, para generar su propio público. Así que en algún momento vamos a hacer un especial de Atahualpa Yupanqui, porque lo merece. Tanto él como otras personalidades de la cultura, María Elena Walsh, por ejemplo, quien con su manera de componer canciones para las infancias revolucionó la manera de escribir, de hacer canciones, de construir la metáfora, eludiendo los estereotipos que eran, a la vista de hoy, patéticos, pero que conformaban determinados paradigmas de su tiempo y de su lugar. Ella los quebró de forma revolucionaria, y no solamente eso, sino que fue más allá desde varios puntos de vista, como feminista, como alguien que se hizo cargo de enfrentar una sociedad patriarcal absolutamente violenta en su tiempo y que continúa haciéndolo, pero en aquel momento mucho peor de lo que es ahora. Condenaba esa cultura patriarcal a quienes decidían una autodeterminación diferente a lo hetero en nuestra sociedad, como fue el caso de María Elena Walsh. Vamos a tener tiempo para hablar de eso, porque Rabia al Silencio lleva 5 años y medio,

peruanas, indígenas, negras, pobres, villeras, senegaleses, chinas, judías, etc. El concepto de racismo se ha extendido a estigmatizar, estereotipar a los chicos de barrio como pibes chorros, a las pibas como negras que se embarazan para cobrar una asignación y someterlas a las redes de trata para servir a proxenetas y clientes que son en su mayoría señores blancos de clase bien. Después de oír todo este tipo de comentarios y de ver este tipo de actos de esta clase social, el comentario "Argentina no es un país racista" es absurdo. En Argentina, un estudio científico de la UBA demostró que más de la mitad de la población tiene sangre indígena, así como hay cientos de miles de afrodescendientes en Argentina. Sin embargo, hay gente que vive en la ilusión racista de que somos todos europeos. Esa invisibilización, esa negación, es también una forma de racismo. Es tu geografía aria, tu cartografía mental, de supremacía social, racista e imaginaria, a la gente originaria, querés expropiarle el ser, no ves o no querés ver, ese es otro genocidio, otra forma de etnocidio y de desaparecer. Adorás al esclavismo de la sociedad eslava, pero tu mente es esclava del nuevo colonialismo. En cambio, este pueblo mismo que negás, discriminás, que no ves y que borrás, comprende mejor el signo de ser libre, de ser digno, y lo entiende mucho más. Escuchábamos a Wilson el payador haciéndonos pensar siempre, Wilson con su pluma y su manera de expresar que es punzante siempre, que va un poquito más allá de los límites, muchas veces es necesario hacerlo para poder repensar algo que tenemos internalizado y que no vemos. Decía Foucault que el poder más implacable es el que no se ve, que está instalado en nosotros y nosotras y que no se ve, el invisible. De eso se trata, de construir la forma de pensar que muchas veces nos deja condenados y condenadas como sociedad. Vamos a volver en esta parte del programa a repasar algunos elementos de lo que fue el segundo encuentro federal de músicos y músicas en la ciudad de Buenos Aires, en donde estuve como representante de la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata. Más de 100 personas participando de distintas provincias del país, con una representatividad federal notable y una oportunidad de poder trabajar junto con el Instituto Nacional de la Música en este sentido. En los diálogos que mantuve después de este encuentro, que duró 7 horas, en la Casa del Bicentenario, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablamos también con un ya amigo entrañable de Junín. En este caso, les mandamos un abrazo a quienes integran Radio Mestiza de Junín, por donde sale Rabia al Silencio cada semana. Hablamos con Martín Zucari, que forma parte justamente de TAMI, trabajadores y trabajadoras y amigos y amigas de la música independiente de Junín, con quien compartíamos este testimonio para saber qué elementos él sacaba como importantes del segundo encuentro federal de músicos y músicas. Aquí estamos con Martín Zucari de TAMI. Bueno, segundo encuentro federal de músicos y músicas aquí en Buenos Aires, desde el INAMU, la organización. ¿Qué sensaciones te quedan personalmente de este encuentro? Bueno, principalmente me queda la sensación, digamos, de asombro. No te diría de asombro, sino de una sensación cálida, digamos, de ver tanta gente junta tirando para un mismo lado, o sea, en proyectos similares, tal vez también proyectos complementarios, pero todos en un mismo lugar, dando una imagen, digamos, fuerte, que es también algo que nosotros necesitamos tener en mente al momento de trabajar en nuestras localidades, en las que quizás nos encontramos con una realidad distinta, que los números son chicos, la participación cuesta. Entonces, digamos que es un golpe de ánimo. Y entonces, cuando volvés a Junín, tenés también un montón de alternativas que compartir con tus compañeros y compañeras de todo lo que pasó hoy acá. ¿Cuáles van a ser esas palabras, esa síntesis? Claro, o sea, para compartir con mis compañeros, más que nada, los criterios de evaluación, puede ser algo de lo que se haya hablado en el encuentro federal. Bueno, respecto de, por ejemplo, de los criterios de evaluación, sobre cómo se van a manejar el reparto de los subsidios, también tenemos que tener en cuenta que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer durante todo el año con los músicos que se nos acercan, también con músicos que por ahí no se nos acercan, pero nosotros quizás los tenemos que ir a buscar y decirles, mirá, tenés esta herramienta y para acceder a esta herramienta tenés que saber estas cosas. Primero la forma de plantear un proyecto y después la forma en la que vos tenés que rendir la plata de ese proyecto. De rendir lo que vos hiciste con esa plata. Que esto son cuestiones técnicas a las que nosotros, digamos, los que estamos en asociaciones que tienen una forma jurídica, tenemos más acceso que el músico, digamos, de a pie. ¿Cómo es la situación actual para los músicos independientes en Junín? Y la situación en Junín es un poco complicada, más que nada, quizás nosotros no tenemos las mismas problemáticas que en otros lugares donde, por ejemplo, existe lo de pagar para tocar o un desnivel terrible entre la cantidad de bandas y la cantidad de lugares. En Junín, digamos que en relación a los consumos culturales que tiene, la cantidad de lugares para tocar es razonable. Quizás lo que falta en Junín es ponerle más fichas a la producción, más fichas a crear un público, porque quizás las producciones independientes que son originarias de la zona, salvo algunos estilos que por ahí tienen más convocatoria, las demás son para un grupo bastante reducido. Es algo que digamos que es similar a lo que pasa en otros lugares. Uno por ahí lo plantea siendo un músico que siempre tocó rock, bueno, a veces otros estilos también, pero principalmente rock, sabe que por ahí es un público reducido en relación con el que pueden tener otros estilos. Y cada músico tiene que saber cómo trabajar lo suyo y sobre todo cómo aprovechar todas las herramientas que le da no solo el Instituto Nacional de la Música, sino también las asociaciones locales. Martín, muchas gracias. Muchas gracias a vos y un saludo a toda la gente de Mar del Plata y a través de tu programa a la gente de la Radio Mestiza, a todos los compañeros de allá de Junín que nos van a estar escuchando. Muchas gracias. Ahí charlábamos con Martín Zucari de TAMI, Trabajadores y Amigos de la Música Independiente de Junín, parte de las más de 70 organizaciones que participamos en el segundo Encuentro Federal de la Música en la Casa del Bicentenario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy interesante poder charlar, compartir y estar también la mayoría en un mismo espacio. Por ejemplo, nos encontramos en un hotel que el INAMU nos dispuso cerca de Retiro para poder compartir desde el día anterior este encuentro, estas charlas y generar articulación. De eso se trata también, generar articulación entre organizaciones y gentes que están trabajando en el mismo sentido para elevar el piso de la música independiente en la República Argentina. Y en este sentido reitero esto que el Instituto Nacional de la Música nos permite, ser partícipes decisivos de los fomentos a través de los consejos regionales. En septiembre enviaremos desde las organizaciones de músicos con personería jurídica representantes para definir a dónde van los fomentos del INAMU, a qué proyectos, a qué grupos, con qué criterios, sin ninguna apelación posible. Somos los músicos y las músicas del país que definimos la situación y los destinos de los fondos del Instituto Nacional de la Música. Así que celebramos esta gran oportunidad. Un abrazo grande para toda la gente que hoy estuvo escuchando Rabia al Silencio. Estamos llegando al final. Para Juan Ramírez, que se sumó en Azul, también a través de él, a Radio 2 Socioeducativa, que nos retransmite en aquella localidad querida. A la negra Verónica Martínez, que también está escuchando el programa. A Alejandro Ventura, a Carolina Palacios, a Lorena González, a Gabriela Luján Bastid también, a Ricardo Agustín Justo, que se sumó también a Rabia al Silencio recientemente. Muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Ya está a pleno el equipo de El Despeje preparando lo que será ese gran programa que siempre nos presentan aquí en Radio de la Azotea. La querida Majo Fosser, la querida Jorgelina Lococo, también la productora Aldana Arén y después seguramente Paola Galano en Arte, Cultura y Espectáculos. Siempre este interesante programa que propone Radio de la Azotea. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para seguir teniéndole rabia al silencio.